novio, no contestaste. Sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante. Obvio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante que sepas que sin ti nada tiene sentido y que de hacerte daño estoy arrepentido. Te llamé, pero tú solo me ignoras, por lo que te he hecho estás en tu derecho de actuar de esa forma. Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo. Te llamé, te vi en línea y no me aguanté. Quise decirte que en verdad te extraño, que me duele tanto que tú ya no estés. ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme. Te llamé, pero aún sigues sin contestar. Ya dejo un lado ese orgullo tuyo, que como te beso no te va a besar. Por más que yo te llamo no tengo salida, pues tú siempre me ignoras al final del día. Y mi perdón se queda en una llamada perdida. Te vi en línea y no me aguanté. Quise decirte que en verdad te extraño, que me duele tanto que tú ya no estés. ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme. Te llamé, pero aún sigues sin contestar. Ya dejo a un lado ese orgullo tuyo, que como te beso él no te va a besar. No tengo salida, pues tú siempre me ignoras al final del día. Y mi perdón se queda en una llamada perdida. Y mi perdón se queda en una llamada perdida.